Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola. Buen domingo. Al fin de nuevo con ustedes. Sabemos que el domingo pasado pasaron miles de cosas que ya vamos a ir comentando, pero las echamos y los echamos de menos. Sí, mucho. Y bueno, nos encantaría saber qué opinan ustedes de toda esta situación. Fue increíble, con la Sabina nos tocó ser corresponsales de prensa en Tenaún. Gracias Radio CIS por regalarnos esa experiencia. Fue súper bonito estar ahí con las y los vocales de mesa, contar los votos. Sí, yo nunca había estado en esa etapa del... Yo tampoco. En realidad, de muy chica, recuerdo haber acompañado a mi abuela un rato a esa etapa. Pero era niña, así que ahora fue muy distinto. Y ver lo impactante de que casi todos los votos eran apruebo. Sí. Solo 20. Como que llega un momento en que uno ya como que se relaja. Aunque todavía sí. Faltaban por contar, pero sí. Uno dice, oh, ya. Ya estamos. Igual, si es que nos están escuchando, esas 20 personas que votaron por el rechazo tenían todo el derecho a hacerlo. Lo bueno es que salieron de sus casas y fueron a votar. Sí, eso es bueno. Eso es muy bueno. Y lo rescatamos bastante. Sí. Oigan, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos en permacultura un temazo que yo no sé qué van a opinar ustedes, pero vamos a hablar de hongos, pero... Oh, es que a mí me revolucionó la mente lo que son los hongos en verdad. Sí, es evolutivo para nosotros como especie humana. En Manual Radial vamos a estar hablando de bombas de semillas, que sí. Es un súper buen invento. Y que les puede servir para muchas cosas, digamos, no solamente en el campo, también en la ciudad, quien tenga un pedacito de jardín las puede usar. En el fogón... vamos a continuar conversando sobre el proceso constituyente y vamos a estar abordando primero lo que fue el domingo pasado y luego la famosa ley, que algunos le dicen maldita, otros les dicen ley oscura, no sé, he escuchado varias versiones, pero se trata de la ley 21.200 y vamos a estar ahí escuchando a Fernando Atria, que ya ha estado en nuestro programa, nuestro amigo Feña, sí. Y a Enrique, que el Quique es un abogado de Castro, Chilote, y que realmente es súper entretenido y bueno escuchar a gente de aquí que Totalmente. Esté tan embebido del tema. Totalmente, así que con varios, en este caso, hombres abogados. Cierto. Son todos abogados. Cierto. Vamos a abordar el tema de la ley 21.200 y, por supuesto, vamos a escuchar a Clarita. Y luego, para en el último bloque, una receta, yogur, que lo vamos a preparar con la receta de la última semana que estuvimos juntos, que era la leche de coco. De vegetales. De vegetales, sí. También vamos a escuchar los recomendados Bombosila. Y eso, po. Uh-huh. Así que vamos. Vamos. Permacultura. Herramientas para la autonomía. Bueno, y entonces hoy en Permacultura vamos a conversar sobre hongos. Es súper loco el tema de los hongos porque en general yo creo que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando saben que hay hongos que se pueden comer, como los champiñones. Últimamente, yo no sé hace cuánto tiempo, acá en Chiloé están llegando otras variedades de hongo, como el hongo ostra, que es ese bien planito que tiene como harta escamita y que es súper rico. O el chitaque, creo que también llega de vez en cuando. Y portobelo, creo que también he visto alguna vez. Portobelo. Pero todo en un solo lugar, digamos, claro, en Castro. Claro, que es donde llegan la mayoría de las cosas medias raras. Claro, no vamos a decir su nombre, pero ustedes saben. Claro, ustedes saben en qué lugar. Pero también sabemos que evidentemente la chilota y el chilote conoce muy bien los bosques. Ya he visto otros hongos, algunos que sabemos que son súper peligrosos, como el amanitas, que es el típico. Yo he visto varios acá en los bosques que tienen esa callampita que es como roja, roja, como con puntitas amarillas. ¿Amarillas o blancas? Ah, blancas, blancas, más bien blancas. Pero hasta ahí yo nomás llegué. El hongo era eso. Pero, claro, claro, digamos, acá también se ven en las praderas donde hay animalitos pastando, también claro, uno encuentra en esta fecha, más o menos, uno encuentra unas callampitas ahí que uno no sabe mucho si comerlas, no comerlas. Yo me he aventurado y no me pasó nada, pero hay de todo. Pero hasta ahí nomás llega, y eso que ahora que estamos reflexionando con ustedes, pucha, Chilo, es tan húmedo que puede dar para mucho el tema de los hongos. Claro. Y la cosa es, ¿por qué les estamos hablando hoy día de los hongos? Porque los hongos son, primero, tienen miles de variedades, son muchísimo clase de hongos, y lo interesante es que ayudan a regenerar la tierra, hacen la tierra, porque degradan los componentes que se van cayendo al suelo. Por ejemplo, se caen las hojas de los árboles, se cae una ramita al suelo. Se cayó un tronco completo. ¿Y qué es lo que sucede? O también, algo muy curioso, que yo no lo había pensado así, pero un animalito muerto también... son los hongos los que permiten que se degrade. Y uno ve en el campo, o sea, en el bosque, en la naturaleza, digamos, cuando un animal muere y va, se va como achicando, se pone como peludito, y después se va aplastando y después desaparece. Tal Eso cual. También es trabajo de hongos. Sin los hongos, como que la naturaleza generaría desperdicio, pero no. Porque todo lo que la naturaleza genera, los hongos lo regeneran para dar vida. Vida. ¡Ay, es súper potente! Darte cuenta que los hongos son esenciales. O sea, cuando abrimos un zapallo en la casa y después se empieza a poner como como con esos pelitos como negritos, blancos, grises, esos son hongos también. O sea, hay muchísimos tipos de hongos. Y en general uno lo asocia a los procesos de descomposición, entonces nos dan como un poquito de asco. Pero también tenemos que pensar que los quesos, que la cerveza, que el whisky, el pan, todos pasan por procesos de fermentación. Y los procesos de fermentación son por hongos. Y eso es un tema, es como que el hongo... Dicen que es el sistema digestivo del bosque, ¿se imaginan? Porque si nosotros pensamos en nosotros, los seres humanos, las seres humanas, los seres humanos, no podemos vivir sin sistema digestivo. Claro. Porque necesitamos los nutrientes, necesitamos digerir esos nutrientes para la fuerza, la vitalidad y la vida, y el resto son desechos que eliminamos yendo al baño, ¿no? Bueno, al bosque le pasa lo mismo. Y su sistema digestivo son los hongos. Los hongos. Ahora, estos hongos, lo maravilloso es que se alimentan de cosas que para nosotros no son alimentos. Porque los hongos no son ni animales ni vegetales. Son... ¡Eso es loquísimo! Otro reino. Porque está el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal... Y el reino fungi, que son todos los hongos. O sea, todo funciona con otras reglas, otras leyes de naturaleza que las que nosotros conocemos de los animales, porque como somos animales, ¿no es cierto? Y otras reglas que las de los vegetales, que también podemos conocer en la medida en que sabemos trabajar en el huerto, en la medida en que cultivamos distintos pastos, pastizales para animales también, en la medida en que conocemos el bosque, vamos conociendo harto de las plantas. Pero de los hongos, en general, los seres y las seres humanas nos hemos hecho pocas preguntas. Y recién ahora... la ciencia se está planteando esos temas, aunque habían conocimientos ancestrales al respecto en muchas culturas. Sí, de hecho los hongos como que se esconden. Sí. Toman formas de otros seres de la naturaleza como plantas, porque en el fondo quieren pasar piola. Es como... Eso me gusta. Y justamente como dice la Sabina, los pueblos originarios siempre tuvieron una conexión muy profunda con los hongos. De hecho, creo que son los mayas, ¿no? Si no me equivoco, sí, que hacían representaciones en piedra de los hongos porque sabían su importancia. Pero le queremos decir, contar un ejemplo para llevar como a la práctica lo que estamos hablando de que los hongos son tan vitales y tan importantes. Se hizo un experimento en que se dejaron 4 montoncitos de diésel con... O sea, petróleo. De petróleo con otros derivados del petróleo. Uh-huh. Que ustedes saben que básicamente es lo que contamina el mar, la tierra, porque lo extraemos desde muy profundo, uh-huh, y eso después es un contaminante muy grande, ¿no? Muy grande. Cuando y hay no derrames de petróleo eso, en el mar, eso por es terrible, ejemplo. Matan a todos. O en un río, y eso mata a muchos, muchos, muchos, muchos seres vivos. Bueno, entonces el ejemplo, o sea, el experimento se trataba, dejaban un montoncito con estos hidrocarburos, petróleo y todas esas cosas, los dejaban un montoncito sin tratamiento. Sin nada. Otro montoncito con las mismas características con bacterias. Otro montoncito con enzimas y el último montoncito con hongos. Sí, con esporas de honguitos. Eso. Ni siquiera las... Con los hongos. El hongo completo, sino solamente... Ese polvillo que son como las semillas. En el mundo vegetal serían semillas. La cosa es que volvieron los científicos a las 6 semanas y un mes y medio. No se encontraron nada. Que la pila que no había sido tocada seguía siendo la misma pila, la pila de la bacteria y de las enzimas habían casi no mutado, estaban iguales, pero el tema que fue la pila de los hongos, encontraron algo espectacular. Porque las esporas habían crecido. Y además de que había crecido el hongo completo, había dado la seta, que es esta parte que uno ve como afuera, la callampa que claro. Vemos. Que en este caso era de champiñón ostra, que además es un champiñón comestible. Exquisito. Y que muy estaban rico. Gigantes. Y muy saludables. Y no solo eso, sino que estos champiñones que crecieron de esporas, liberaron otras esporas que claro. Trajeron a pequeños insectos como gusanitos. Y estos trajeron a pájaros. Para que se comían los gusanitos. Y los pájaros, a su vez, traían semillas en sus patas y en su cuerpo. Y los bichitos también. Y entonces empezaron a crecer plantas. ¿En un mes y medio? Sí. Era un oasis. Lo que es la pila más tóxica, los hongos lo transformaron en vida. Y eso porque ha sido el rol de los hongos por miles y miles y miles de años. Fueron los primeros seres que salieron del mar y empezaron a poblar la tierra. Fueron hongos. Y cuando poblaron ellos la tierra, después vinieron los vegetales y después vinieron los animales. Y cuando hubo grandes cataclismos y que se murieron todos los dinosaurios, que eran los animales de esa fecha, y que murieron muchas plantas, quienes sobrevivieron fueron hongos. Y todas las especies vegetales y animales que hemos vivido después de esa época somos quienes pudimos convivir con los hongos. No, es increíble porque los hongos, después de todos estos cataclismos que nos cuentan los científicos, de que llegó un meteorito y que se llenó de lava y que esa lava se endureció y se transformó en algunos casos en el periodo de la glaciación. Bueno, todo eso se fue transformando en base a los hongos. La vida volvió a la Tierra porque ellos pudieron procesar todo eso. Todo eso. ¿Y se acuerdan cuando les hemos dicho que el 99% de nosotros son otras cosas y no células humanas? Mm. Algunas de esas otras cosas, de ese 99%, son hongos. Dependemos en nuestro cuerpo, en nuestro interior y en nuestra superficie de la piel. Tenemos hongos que son parte de nuestro equilibrio y que les necesitamos para vivir. Es súper heavy porque habíamos dicho de que lo que nosotros podemos ver es la callampa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Resulta que el hongo, eso, lo que nosotros vemos, es ínfimo. Porque todo el cuerpo del hongo, o sea, el hongo en sí está debajo de la tierra y genera como unos hilitos. O sea, la seta, el hongo, la callampa que uno ve en el bosque, en la pradera, es el fruto. Es como si fuera la manzana de un árbol de manzana. Y el árbol del hongo está debajo de la tierra. Debajo de la tierra, es subterráneo. Y va generando como muchas patitas con muchos hilitos, que es lo mismo que nosotros vemos cuando la naranja, como decía la Sabina, se descompone y vemos como pelitos. Como pelitos. Ya, esos pelitos se van metiendo entre la las tierra. Raíces, la tierra y las raíces de los árboles, y va subiendo y bajando, y de lado al otro lado. Y son tan finitos que pueden atravesar la tierra por kilómetros, 480 kilómetros de profundidad. Cada 480 piso. Es como de aquí a Temuco, no sé. Cada piso que damos en la tierra, abajo de nosotros hay 480 kilómetros de hongo. Es muy loco. Es muy loco. Y, esa, y lo más loco. Por favor, cuéntale lo más loco, porque ustedes se van a reír de nosotras. Pero es que ya somos fanáticas de los hongos después de esto que les vamos a contar. Lo más loco es que esa parte de los hongos, que son estos pelitos que dice la Antonia, que se llaman micelios, son como nuestras neuronas en el cerebro y transmiten electricidad. ¡Chan, chan! Los hongos son como el cerebro del bosque. Y les sirven a los árboles. Y a las plantas. Y se comunican a través de los hongos. Se mandan mensajes. Se mandan mensajes. ¿Están preparados para seguir escuchando? Se mandan mensajes, se mandan información y nutrientes. Y esto es ya impactante, que los científicos últimamente han demostrado que los árboles se comunican entre ellos y que se reconocen como familia. Y se mandan mensajes de tipo: hay una plaga por acá y tiene estas características y nos está matando. Y entonces los árboles al otro lado del bosque cambian. Y cuando la plaga llega allá, ya no los mata. No, estoy en shock. Yo sé que ustedes también se pueden transmitir: oye, el arbolito de aquí a la esquina está muy viejito, necesita más nutrientes. Y le envían nutrientes al arbolito viejito. A través de los micelios de los hongos. ¿No se sienten representados? ¿No? ¿De pronto los árboles no se parecen a nosotros? Sí, somos muy parecidos. Y nos han dicho toda la vida que son solo árboles. Y ahora nos enteramos de que tienen toda una comunicación y que nosotros, como humanidad, somos tan ignorantes. Y cuando vayan ahora al bosque, piensen en que donde van pisando, ahí abajo, está lleno de micelios. Y a través de esos micelios, los árboles a su alrededor están diciendo: ¡ahí va Clarita caminando! ¡Qué impactante! Nos acompañan. La naturaleza es tan sabia, tiene tanto por enseñarnos. Y queríamos compartirles esta emoción, porque realmente es muy emocionante cuando te das cuenta de que todo lo que te rodea, el bosque, el mar, el pasto, el suelo, está lleno de vida y lleno de sabiduría. Hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla, hay que conectarse con esa sabiduría ancestral, y ahí uno empieza a entender o a sospechar solamente la sabiduría de los pueblos originarios. Totalmente. Todo ese conocimiento, cuando dicen que el bosque está vivo, se referían a esto, quizás, seguramente. Totalmente, totalmente. Y que nosotras y nosotros venimos de ahí. Es lo más lindo que le queremos transmitir a ustedes. Los árboles, los hongos, el bosque y los micelios. Vamos a seguir hablando de este tema porque nos ultra fascinó. Fanática de los micelios. Bueno, y ahora vamos a escuchar el manual radial. Excelente. Donde vamos a hablar de una herramienta que también nos puede servir para ir a ayudar, a aportar, a compartir, a interactuar con ese bosque mágico. Manual radial, permacultura en tus manos.

me voy. En un rincón de la barca está hirviendo una tetera, y a un lado pelando papa las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera. Llorando estoy, navegar lunas enteras, me voy y me voy. Chupando su matecito, comiendo pescado seco, acurrucado en su barca va meditando el isleño. No sabe que hay otro mundo, de raso y de terciopelo. Llorando estoy y se burla del invierno, me voy y me voy. Con su carguita su kilo de azúcar para endulzar su tormento, y hasta su ataúd de velas para alumbrar su recuerdo. Llorando estoy, según el favor del viento, me voy y me voy. No es vida la del chilote, no tiene ni pleitos, tamango llevan sus pies, milcao y ají en su cuerpo, pellín para calentarse del frío de los inviernos. Llorando estoy, que le quebrantan sus huesos, me voy y me voy. Quisiera morir cantando dentro de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que digan: no hay patria para el isleño. Llorando estoy, ni viento para su leñero, me voy y me voy. Ni viento para su leñero.